Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Saludamos a nuestra audiencia que cada semana nos acompaña en Polen al aire. El día de hoy hablaremos sobre la misión civil de observación convocada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas, Todos, Todes, misma que se llevó a cabo en la comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán, perteneciente al municipio de Villa Guerrero, en Jalisco. Esto para documentar la situación que se vive en la región. Soy Alejandra Carrillo y presento a mi compañero Arturo Espinosa. Hola, estimada Jani, saludos. Y es muy importante señalar que San Lorenzo Azqueltán es una comunidad indígena integrada por los pueblos Birrárica y Tepecano, una derivación de los tepehuanos de Durango, que históricamente ha solicitado el reconocimiento de su organización pluricultural, ya que estas dos culturas se han unido para defender sus derechos comunales. Y además, como siempre, para complementar el programa, tendremos las breves informativas y la colaboración de las y los corresponsales comunitarios. En los últimos días de mayo, se realizó una rueda de prensa para dar a conocer los resultados de la misión de observación. Víctor Hugo López, secretario ejecutivo de la red TDT, ofreció un panorama contextual sobre la visita. Y en ese sentido, pues una serie de organizaciones que integramos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, la red TDT, que agrupa 88 organizaciones en este país, en 23 entidades, obviamente en Jalisco. Varias de las organizaciones de derechos humanos forman parte de esta red nacional, pues hicimos este esfuerzo de articulación y de comunicación con autoridades del gobierno federal, estatal, municipal y obviamente con el permiso y la autorización de la comunidad, sobre todo, pues hicimos esta visita que fue en terreno del miércoles 20 al viernes 22 de mayo. Previamente, el día lunes 18 y el martes 19, tuvimos una serie de reuniones con distintas autoridades del gobierno del estado. Estas reuniones fueron coordinadas por el maestro Alberto Vallardo, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Jalisco. Y bueno, pues queremos, antes de poder preparar el informe final, que seguramente también se los haremos llegar, compartirles con ustedes algunos de los hallazgos preliminares que obtuvimos en esta visita en terreno. Es importante destacar que, a diferencia de otras visitas que se han realizado a la zona, en esta visita pues agradecimos la presencia de funcionarios del gobierno estatal, de instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Instituto de Pueblos Indígenas, la Subsecretaría de Derechos Humanos, el propio subsecretario Vallardo estuvo ahí en la región, lo cual nos pareció bastante importante porque pudo escuchar de viva voz el testimonio, conocer la comunidad, escuchar las posiciones incluso que se presentan en esta comunidad indígena, y eso fue pues bastante importante. También tuvimos el día jueves 21 de mayo un foro en el que se pudo hacer un repaso histórico de lo que, de dónde está asentada esta población indígena autónoma de San Lorenzo Azqueltán, cuál ha sido como este vínculo importante que une la comunidad tepehuana con la wixárika, la lucha por la defensa de los bienes comunes y el territorio, la propuesta que tienen de poder defender y sostener este territorio tan importante en la región. Hubieron ponentes también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes pudieron como también dar cuenta de la importancia hoy en día y la vigencia de los derechos indígenas ancestrales puestos en juego en un territorio como el que visitamos. Entonces, pues vamos a presentarles algunos de los hallazgos y pues quisiéramos agradecer, aprovechar también este espacio para agradecer de manera importante pues la recepción, la voluntad que te ha tenido la comunidad, la valentía y el valor que tiene la comunidad indígena autónoma de San Lorenzo Azqueltán para poder defender su territorio. Yo creo que muchas de las organizaciones civiles, entidades gubernamentales, no podríamos haber acudido al territorio sin la invitación y sin el trabajo organizativo que han logrado consolidar. Nos parece muy importante. Llamamos la atención, y lo veremos en un momento también, que sabemos que la situación ha escalado a niveles de violencia que son bastante preocupantes. En diciembre del año pasado estuvo el asesinato de uno de los compañeros, Marcos, la agresión también a Gabriel, y bueno, comentaremos un poquito de esto que observamos en la comunidad. A la conferencia de prensa asistió Mario González, gobernador tradicional de San Lorenzo, quien señaló la discriminación y desconocimiento de la comunidad indígena por parte de las autoridades oficiales. En esta rueda de prensa quiero mencionar de la comunidad de San Lorenzo Azqueltán, las dos etnias han sido discriminalizadas en cierta forma de usos y costumbres que tienen, ahora como los wixárikas, pues hemos sido discriminalizados también en la forma de que pues en la comunidad hay personas ajenos al grupo de la comunidad, de los comuneros, de la etnia wixárika y tepehuán. Dicen que pues no tenemos el derecho de seguir esta lucha si nosotros, los wixáritares de esa comunidad, tenemos años luchando por el territorio. Por esta lucha se ha dado el conocimiento y la organización, este foro en donde nosotros nos damos cuenta que el gobierno y no gobierno está realizando los trabajos que le compete. Y en cierta forma hay un comentario que quiero mencionar. Yo creo que si el gobierno o dependencias o organizaciones, si le proponen a la comunidad qué pasos va a seguir, qué va a hacer, yo creo que no es la forma. Yo creo que la forma es de que la comunidad sabe cómo luchar, sabe qué pasos llevar, sabe cómo trabajar, cómo coordinarse. A la comunidad nadie le va a decir, ni ninguna dependencia, si va a haber una mesa de diálogo con algunos avecindados o al ejido. Pues yo creo que la comunidad tiene su propia decisión. Es un pueblo autónomo y toma sus propias decisiones. Eso es lo que yo les quiero mencionar, porque la comunidad, estamos trabajando las dos etnias, y que no nos desconozcan a los wixárikas, y también que no discriminen a los compañeros en rescate de su cultura en San Lorenzo Azqueltán. El señor Ramiro Reyes, representante agrario, detalló la lucha de San Lorenzo Azqueltán que durante más de 50 años han llevado a cabo para el reconocimiento y restitución del territorio comunitario. Aquí, en la lucha que sale del 51 al 2000, hay un grupo que se decía ejidal, lo cual pues consiguió su propósito, que se formara el primero día de junio del 2000 un levantamiento de los que iban a ser 74 ejidatarios, lo cual de todos modos en el 2011 les entregan su dotación de como de 1190 y tantas hectáreas, lo cual el juez deja a salvo los derechos que los podía seguir la comunidad o los que quisieran pelearla por vía de titulación y confirmación, en la cual entramos un grupo de pocos, pero ahí fuimos sumándonos, porque también tanto el municipio nos empezó a meter que hiciéramos o sacáramos escrituras de nuestra propia casa, siendo que estamos en una comunidad y que es nuestra. Eso nos obligó a juntarnos y estar a donde ahorita estamos. Que sí le batallamos unos días después del 2011, conseguimos todo para que el Tribunal Unitario nos recibiera, pues nos aceptara nuestro trámite en el 2015. De allí empieza nuestro martirio de parte del ejido, de parte del no ejido, los avecindados, la pequeña propiedad, lo cual pues han estado en contra de nosotros. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores en Boca de Polen. Víctor Hugo López señaló la posesión del título virreinal de sus tierras que ampara la posesión del territorio comunal que documenta. Y bueno, también es importante resaltar que la comunidad, pues desde tiempos históricos, cuentan ellos con el título virreinal de sus tierras. Y bueno, ellos siempre han puesto sobre la mesa el tema de la legalidad y la justicia, sobre todo, que trasciende y que va más allá de la legalidad. Sin embargo, pues han contado también con el apoyo y la representación de varias personas expertas que han podido documentar la situación jurídica de la comunidad, los juicios agrarios y los actos derivados que, como ya nos contaron, han sido pues actos que han sido perpetrados por el grupo contrario que ha intentado minar este esfuerzo organizativo de unidad, de reivindicación de la tierra. Es muy importante añadir que las demandas centrales de la comunidad de San Lorenzo Azqueltán se pueden resumir de la siguiente manera. Justicia para Marcos Aguilar Rojas y que el proceso penal no quede impune. Reconocimiento del territorio vía decreto presidencial para las 22.000 hectáreas en posesión efectiva. Protección inmediata a la comunidad, especialmente al hijo menor de Marcos y a los testigos del proceso. Que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS, y de Bienestar, lleguen directamente a los actores legítimos de la comunidad indígena. Integración al mecanismo de seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Poder Judicial. Cese a la discriminación y reconocimiento pleno del derecho a la autoadscripción indígena. Por último, Denise Montiel, directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, mencionó el seguimiento constante de observación y sobre los acuerdos que garanticen los derechos de la comunidad. y justo se propiciarán que estas reuniones sí tengan cierta temporalidad permanente para que podamos generar este seguimiento de manera constante y no solamente los esfuerzos o acuerdos se queden en la realización de estos días de la misión civil de la observación, sino que haya un seguimiento puntual de los acuerdos y que esto propicie a garantizar la seguridad de las y los compañeros, pero sobre todo también a incentivar los procesos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral. Ya en la recta final de nuestro programa, escuchemos la información más sobresaliente que nos comparten las y los corresponsales en red desde sus territorios. Corresponsales en red. Información desde las comunidades y colectivos. En Epazoyucan y Singilucan, en el estado de Hidalgo, la empresa española Dama Energy tramita desde 2017 un parque solar sobre más de 1.200 hectáreas de matorral semiárido. Ante esto existe una resistencia de la población para evitar una seria afectación al medio ambiente. Sobre esto, nuestro compañero Kino Balú platicó con Amarisa Vera, defensora del territorio en esta zona del estado de Hidalgo. Desde el 2017, la empresa española Dama Energy quiere instalar paneles solares sobre más de 1.200 hectáreas de monte en Epazoyucan y Singilucan, Hidalgo. El gobierno los ayudó con una etiqueta: zona árida, tierra infértil. La familia de Amarisa es de por ahí. Pues principalmente es porque crecí habitando ese territorio. Mi familia materna es originaria de ahí. Mis dos abuelos pues nacieron y crecieron ahí. Pues de entrada eso, ¿no? Como la carga afectiva que tiene para mí el territorio es lo que me hace preocuparme por él. Ese cariño por la tierra es lo que la trajo a trabajar por ella. La energía limpia. La empresa dice que sus paneles solares son energía limpia, pero para instalarlos, los ejidatarios tienen que arrancar todo. Pues para nada es limpio, ¿no? Para nada es sustentable y es algo que no nombran. Nosotros creemos que la energía limpia, pues es esa energía que, además de ser autogestiva y de ser comunitaria, pues no se piensa como para un negocio o una empresa de manera masiva, y esto es todo lo contrario. Estos paneles solares, digamos, puestos de manera masiva, funcionan justo como pues un comal, ¿no? Esa metáfora nos va bien porque el sol refleja pues los rayos pues para cargarlos de energía, pero al hacer esto rebotan pues calor, ¿no? O sea, como un comal justamente. En Calpulalpan se ha registrado que ha subido aproximadamente 3 grados el calor o la sensación térmica debido a los paneles. Además, pues este rebote de luz, de calor, hace que las nubes se dispersen y ya no se posen sobre ese territorio donde están los paneles. Amarisa Vera Montiel presenta su exposición Devenir Maguey el 3 de junio en Taller 36, en la Ciudad de México. La entrada es libre. Para seguir el conflicto en Epazoyucan, visita la página de Facebook Raíz de Tlaxcapan. El monte no está solo. Quienes lo defienden tampoco deberán estar solas. Desde el giro de la rueda, Kino Balú. Las plantas medicinales se han utilizado para aliviar o curar síntomas y o enfermedades que padecen las personas o animales. Doña Lucy, originaria de la comunidad de Santa María Sotoltepec, en Iztacamaxtitlán, esto en el estado de Puebla, nos comparte el uso de estas maravillosas plantas en la colaboración de Radio Sinaca. En la Sierra Norte de Puebla, la herbolaria es una práctica que aún se conserva, conocimiento que se va compartiendo de generación en generación, siendo un acto de resistencia ante la presencia de fármacos. A continuación, Doña Lucy, originaria de la comunidad de Santa María Sotoltepec, perteneciente al municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, nos comparte su experiencia en el cuidado y uso de las plantas medicinales. Soy Lucía Martínez López. Iniciamos por el interés de rescatar las tradiciones de nuestros antepasados, de aprender para poder ocupar las plantas, para podernos sanar y para rescatar las plantas que ya se estaban perdiendo. E iniciamos en el año 2022. Los productos que realizamos son pomadas, jabones, champús, cremas, también se destilan plantas y jabón de manteca. Las plantas que utilizamos para hacer pues todo lo que hacemos pues son todas las plantas que se dan aquí en nuestro territorio, en nuestra comunidad. La verdad hay muchísimas plantas, mucha variedad de plantas. Todo lo hacemos lo más natural que se puede. Para hacer crema ocupamos los pétalos de las rosas. Para hacer el champú ocupamos el romero, lavanda. Llevo 4 años así seguiditos aprendiendo cada vez más con las plantas y haciendo más, cuidándolas más, rescatando también. No nada más es de ir y ya encontré la planta, la arranco, me la llevo y ya. No. Tenemos que primero pedir permiso a la madre tierra y a la plantita, que nos convide de sus hojas, de sus flores. Otra cosa, dar gracias a Dios y pedirle permiso. Y también no vamos a cortar la planta de raíz, llegar y cortarla, no. Si da semillas, hay que cortar una parte y dejamos la otra parte. ¿Para qué? Para que reproduzca la semilla y vuelva a nacer. Porque si no, la planta se pierde. Yo sigo en el proyecto porque es algo fascinante interactuar con las plantas, platicar con ellas, incluso ir a los campos y recolectarla. Es algo hermoso, maravilloso salir y encontrar. Entonces, para mí es muy bonito trabajar con las plantas porque aquí en mi comunidad está el proyecto latente de la minera. No van a quitar el dedo del renglón, pero para que se den cuenta que tenemos algo muy hermoso en nuestra tierra y que tenemos que cuidar, defender y rescatar, porque hay muchas plantas que ya se están perdiendo y por eso estoy aquí. Me gustaría que las nuevas generaciones aprendieran y aparte de que aprendan, que valoren lo que tienen, lo que tenemos aquí en nuestra comunidad, para que así puedan defender, amar y respetar las plantas, pues las plantas son maravillosas para nuestro cuerpo. Agradecemos a doña Lucy por compartir su experiencia como una forma de defender el territorio y la vida, reportó Mariana López desde Ixtacamaxitlán. Hasta aquí los corresponsales en red de esta semana. Soy Iván Fernández, gracias. Hasta pronto. Y a continuación las breves informativas a cargo de nuestro compañero Tomás Zapf. Las breves informativas de Polen al Aire. Las breves informativas de Polen al Aire. Misión Civil de Observación documenta situación de desplazamiento forzado interno en Chihuahua. Los días 27 y 28 de mayo, organizaciones locales, nacionales e internacionales realizaron una misión civil de observación en los municipios de Hidalgo del Parral, Delicias y Chihuahua para documentar la situación en la que viven personas víctimas de desplazamiento forzado interno, provenientes principalmente de la Sierra Tarahumara. Las organizaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, la Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes y Servicios y Asesoría para la Paz, Serapaz, señalaron que entre 2021 y 2025 aumentó de 500 a 1.500 personas el número de víctimas de desplazamiento forzado interno a raíz de la violencia generada por grupos criminales. Recalcaron la negación y falta de atención del problema del desplazamiento forzado interno por parte de los 3 niveles de gobierno y propusieron, entre otras recomendaciones, la instalación de una mesa interinstitucional para una atención integral del tema. Conoce más en redtdt.org.mx. Oposición al Polo de Desarrollo en Puebla y Tlaxcala. El Movimiento de San José Chiapa en Defensa del Agua, la Vida y la Tierra de la Cuenca Libres Oriental, integrada por pueblos campesinos de San José Chiapa, Mazapiltepec de Juárez, Nopalucan, Rafael Lara Grajales y Ocotepec, pertenecientes al estado de Puebla, así como de Cuapiaxtla, perteneciente al estado de Tlaxcala, expresó su rechazo del proyecto denominado Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla, impulsado por el gobierno federal en San José, Chiapa. Las comunidades también denunciaron que este proyecto pretende la construcción de una mega recicladora e incineradora de basura o de residuos sólidos. Exigen la clausura total y definitiva del relleno sanitario intermunicipal de San José, Chiapa, por los daños a la salud y al medio ambiente provocados por su mala gestión y operación, así como la cancelación inmediata del polo de desarrollo. Consulta educaoaxaca.org para más información. Comunidades de la Huasteca Potosina se movilizan contra el fracking. El 23 de mayo, más de 3.000 personas de diferentes comunidades de la Huasteca Potosina se movilizaron en diferentes puntos de la carretera 85 México-Laredo en rechazo de la técnica del fracking y del plan estratégico Pemex 2025-2030, que afectaría a 17 municipios de la Huasteca Potosina, 5 municipios de la Huasteca Hidalguense y 6 municipios de la Huasteca Veracruzana. La Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina informó que se encuentran amenazadas 367 comunidades indígenas náhuatl y tenec, pues en sus territorios se usaría el fracking para la extracción de gas y petróleo ubicados a una profundidad de hasta 8 kilómetros. Las comunidades informaron que el 5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente, realizarán el 5º Foro Regional No al Fracking, en defensa del territorio, el agua y la vida, en el paraje del Nacimiento, en San Luis Potosí, donde buscarán dialogar con el comité de expertos nombrados por la Presidencia de la República. Encuentra más información en lacooperacha.org.mx. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Y en esta ocasión, estuvimos escuchando piezas musicales del disco Raveri Canari Niawari, Birrárica, producido por Rodrigo de la Mora. Nos escuchamos la siguiente semana. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado.